Ya te lo dije, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que en mi vida yo anhelo? Un buen cariño, buena comprensión. Yo no te busco, no por tus ojos ni por tu pelo. Tu cuerpo yo no te busco, por tu dinero. Solo quiero, solo tu amor. Yo no te busco, no por tus ojos ni por tu pelo. Ni por tu cuerpo yo no te busco, por tu dinero. Solo quiero, solo tu amor. ¡Cumbia! Con sabor que te brinda, tú sabes, graduado. A tu padre calvo y barrigón. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. Que yo no voy detrás de tu carro, tu casa fina o tu camión. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. Ni de tu finca ni tu ganado, yo solo quiero estar a tu lado. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. A tu hermano que eres purgante, que no sea chivo y que se aguante. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. ¡Ay! Oye mamita, mira que yo no quiero tu ganado ni tu finca. No. Dime. Quiero todo o nada si no es tu amor. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. Me le dices a tu padre calvo y barrigón. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. Que yo no voy detrás de tu carro, tu casa fina o tu camión. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. Ni tu ganado, yo solo quiero estar a tu lado. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. Y a tu hermano que eres purgante, que no se enchive y que se aguante. Por eso lo digo, lo quiero todo o nada si no es tu amor. Que se aguante, que se aguante. Siempre pa'lante. Llévame contigo.